también me vendría bien tener una documentación. Ella era foto, she will make some picture. If there is someone that is not cool with this. Ella levantó la mano. Everybody's cool with the. Bueno, el Twist Show trabaja en parejas. Siempre intentamos, bueno, no me he presentado, ahora me presento un poco, que dice quién es esta. Me llamo Slavina y trabajo con pedagogías de la emancipación. Es una definición que he adquirido hace poco tiempo. Antes de esto le llamaba posporno. Pero estoy trabajando así, teniendo al lado una académica y un poco expandiendo el pensamiento desde el cuerpo hasta los aprendizajes en general. So my name is Lavina and I work with the pedagogy of emancipation, but I've started doing post-porn and I use the workshop as a tool for the feminist transmission of knowledge. Me gusta pensar al taller como una transmisión feminista de conocimientos porque ponemos en medio algunas experiencias y algunas cosas. Yo estoy aquí como mediando, se va, ve, chao. Ponemos un papel en la puerta. Sí. Pues cambia, un cordón en las escaleras. Bueno, empezamos con el Twist Show, así habrá una selección natural. Se tratará de moverse, de implicarse un poco. We will move a bit and we will be a challenge with our pudore. In Spanish pudor also. In English also. Sí, bueno, let's see. Ayúdame a hacer el show. It works like this. You have tendréis que elegir una pareja, luego iremos cambiando, pero para empezar estaría bien que vuestra pareja sea como de vuestra misma altura, más o menos, ¿no? Esto ayuda a que la dinámica sea equilibrada, o al menos que haya como un principio de equilibrio. Funciona así, os ponéis una delante de la otra, necessary to translate, so understandable, ¿no? So you stand in front of your partner, like a distance of the arm, la distancia de los brazos, y os ponéis en posición de chi, así, y ponéis un pie en el medio. Así. Los pies están paralelos, parallel. And then you show with the same con la misma el mismo brazo de la pierna que está adelante, lo ponéis aquí delante. Y los ¿cómo se llama? Las muñecas y wrist están en contacto. ¿Okay? Y ahora, ¿cuál es el juego? El juego es sentir la fuerza de uno y del otro y hacer como un balance que donde uno empuja y el otro cede un poquito y el otro empuja y el otro va cediendo, ¿no? Así como es un juego muy sencillo, pero sí, ¿cuál es? es la llave del juego. Es sentir cómo el equilibrio depende del empuje o del poder del uno y el otro. Es muy fácil. Si os cansáis, podéis cambiar de pierna y se hace así. Mira, empuja. Y así cambiáis de pierna, pero no tendremos tiempo para. You feel the strength of the two, but one have to push. No, io in questo caso se cedere. One push and the other leave. Yes. Is pushed like this, and you have to try to stand always with your shoulder erect. Let's make the couple. Meglio se mi puoi dire per lei, podéis ocupar todo el espacio, todo fuera del círculo, porque es Una cosa importante, en principio, para que todo sea más fácil y más fluido y no haya un poco menos de vergüenza, empezar no mirándoos a los ojos. Mirar en este punto aquí. Don't look yourself in the eye, but look like here. And so it's also, it's easier for the shyness and for the shame, because looking in the eyes of someone can be like moving. But in another way, you have to feel more your body, the depression, and you can't trust your eyes to communicate. Así, si no os miráis en los ojos y miráis en otro punto, tenéis que escuchar más vuestros cuerpos cuando empujan y cuando ceden. ¿Estamos todos en pareja? Pues no es una competición, no tenéis que empujar muy fuerte. El juego es encontrar una armonía y sentir como uno cede y el otro avanza. Uno. Y lo más lento es y mejor funciona. Intentar tener la espalda recta. Your shoulder have to be not cute, you know? Recta. Hacemos un cambio ahora. Let's change the couple. Con la pareja buscáis un espacio donde tenéis to have here. Acordarse siempre de mirar al cuello, que es mejor. Luego, si os sentís cómodas y cómodos con miraros en los ojos, también está bien. Pero para empezar, sería mejor esto, mirar en un sitio más neutro. Sentir cómo funciona también la persona que cede, tiene que sentir cuál es su poder de atracción, ¿no? De cuando pone el límite. The person who is losing, to say like this, can feel which is her power of attraction also, no? Because you have to stay in contact, tenéis que mantener el contacto. Entonces la fuerza no es solo de la persona que empuja, son dos fuerzas que interactúan. Y ya estaréis notando cómo es diferente esta persona de la otra. Intentar tener la espalda recta. Y las muñecas tienen que estar así, en contacto con esta parte de aquí, y lo más están bien en contacto, mejor funciona el cuello. Hacer cubitos, como de no dar energía, ¿no? Intentar ver cómo funciona así. Por ejemplo, dejáis de empujar, de tener. You can play with this. You can choose not to push and not to... push. Vale, let's make another change. Now you can choose a person which is different size, con alturas diferentes, y podéis ver cómo cambia por una persona que es mucho más alta o mucho más pequeñita. Podéis salir del círculo que hemos estado. Las espaldas tienen que ser rectas, siempre paralelas. Es como si esto, intentar siempre miraros en la cara. Always look straight right in front of you, and the shoulder have to be like this, parallel. hacemos otro cambio, irán sufridoras, el último, elegir la última o el último compañero por este pueblo. ¿El aire mismo? Sí. Vale. Just then a word around and then two. Dar una vuelta y elegir. Siempre coger un espacio donde podéis estar cómodas haciéndolo. Acordarse que parte del juego es ceder y dejarle sitio a la persona que empuja. También intentar no empujar demasiado y que sea un movimiento fluido. By side you have to leave space to the person who is pushing, but on another side we try it to be like fluid, like not violent movement. There's no need of pushing too much if you are connected with the person, ¿no? Me imagino que lo estaréis sintiendo cómo es diferente cuando esto, la persona que tenéis delante escucha vuestro cuerpo y vuestro acercamiento y lo acepta. Y cuando sentís resistencia, ¿no? Está dentro del juego, un poco de resistencia está bien, porque si no el otro se cae, pero tampoco estar ahí como defendiendo el fortino, porque la idea es que esto, el Twitch Show se utiliza marcialmente, porque así aprendes a entender lo que está por hacer la persona contra quien combates. El Twitch Show está conectado con la marcialidad. In Twitch Show, we use it to understand what is the next thing that your the person who is fighting against you is going to do to you. So it's like a tool you develop to understand what is going to do the person before she or her. Yes, but maybe it could be too strong for someone, no? We try to do it like as much comfortable for everyone, so. Volvemos al círculo. Círculo de confort, ¿no? Están a confort. Sí. Ahora, en mi idea de taller de 20 personas, ahora era el momento, así en poco, de presentarnos y de sacar un poco de concepto de este pequeño ejercicio que hemos hecho. No sé si va a ser demasiado largo y sobre todo es complicado por las personas que no hablan castellano, que igual sí, en este momento, now it could be good if the person that don't speak Spanish, they are all together and someone makes the whispering to understand what people say. Mira, porque vale que el inglés es colonial, pero es muy feo que estáis todos al suelo y nosotros aquí. Todo el mundo sentado igual. Bueno, ahora esto, la idea era de presentarse y hemos hecho este ejercicio que para mí... ¿Qué ha pasado? Otro. Si no, nos vamos a solapar. Si yo hablo encima tuyo, no va a llegar el lado. Por eso estamos en el suelo. Prueba, prueba. Bueno, espero. Esto, la idea es que este ejercicio de tu show, this little dynamic that we have done together, para mí. No, la traducción, mira, sirve cuando hablarán las personas. Yo, cuando yo hablo, yo me traduzco. Solo para que se enteren de lo que dice, de lo que dice la peña. Para mí es, me gusta el taller y me gusta el movimiento porque hay, yo creo, unas formas que son de reflexionar con el cuerpo, ¿no? There are some ways that in movement and in connection with others, we think with the body. Y para mí el twin show es como una reificación, como una visualización, como una bodification of consent. Porque el consenso, ¿no? Se trata de, como de estar en una esfera. Es una esfera de energía donde hay una persona que empuja y la otra persona que resiste, ¿no? Son dos personas protagonistas. Y entonces, lo que es necesario siempre es saber que son dos fuerzas en juego. Y que es súper importante para no ser percibidas como invasoras o, ¿no? Yo me pongo en el sitio de la persona invasora, ¿no? De la persona que... Escuchar a la energía de la otra persona, cuánto cede y cuánto espacio nos da. Por otro lado, sabemos que cuando cedemos espacio, tenemos que mantener como un límite que es nuestro límite de acción. Y lo habéis percibido, pienso, bastante claramente, ¿no? Durante el ejercicio. Erais vosotras a decidir hasta dónde. Y esto es súper importante porque también... No me gusta el proceso de victimización, siempre estamos negociando. Estamos negociando en las relaciones y estamos negociando en el espacio. Ahora te voy a decir esto. So, the experiment we have done with Twishow For me, it's important because it's like a visibilization of the dynamic of consent. Because in consent, no, you know that there is someone that is pushing and then it's proposing himself or herself, and someone else that is in some way resisting or accepting the proposal of the other person. And I think that you have felt also changing with couples, that sometimes it's more fluid, sometimes the communication of bodies is relatively easy, and sometimes it's harder to connect and to understand, you know, what are the movements that are cool and how to make a movement that it's comfortable for both. El punto, decimos conceptual, de esto, ¿cuál era? La idea es que en nuestros espacios comunitarios siempre tenemos algunas fuerzas que están ahí y que no calculamos, que pero, decimos, influencian mucho nuestras vidas comunitarias, que son las fuerzas de atracción y de repulsión, ¿no? Y como que es un tema que me interesa investigar, mi idea era que ahora nos sentáramos todas y todos y hacer un pequeño esfuerzo de memoria y pensar si nunca os ha pasado de percibir que estas fuerzas, que son fuerzas del deseo, esto de alguna manera dificultara nuestra vida comunitaria, porque por ejemplo nos gustaba una persona que nosotros no le gustábamos y teníamos que compartir un mismo espacio, y entonces la dinámica de rechazo era difícil de sostener, o al contrario, que estaba alguien interesado en nosotras y nosotras no. ¿Por qué es importante tu show? ¿Por qué trabajamos en tu show? Porque ahí entiendes que hay una manera más fluida de poner un límite sin tener que llegar al rechazo, que es violento y que a veces determina fracturas que nos llevamos y quedan ahí un poco como heridas, y son heridas de la colectividad, ¿no? Porque, y entonces lo que me interesaba, así de manera muy superficial, porque esto no será un espacio de sanación, era una manera estadística, ¿no? Para ver si nunca os ha pasado y si esto en vuestros espacios habéis encontrado espacios de discurso donde pudiera entrar esta variable, que normalmente es percibida como privada, pero no es privada porque no se queda entre dos, porque normalmente estas tensiones luego actúan. So the idea was think a little bit about these dynamics of desire that sometimes we live in our communitarian space, because sometimes the attraction and the repulsion that works among bodies and among people, they determine conflicts or tensions. And I think that there is no space, conceptual space, or space to talk about these kind of matters. So like a statistic, we can make a very fast round about it and say, podemos hacer una ronda muy rápida y decir, por ejemplo, empiezo yo, digo, yo me llamo Slavina, y decir dos cosas, ¿no?, que os gusta compartir dentro de este espacio, que ahora iremos a jugar un poco más y iremos a profundizar más, y entonces igual, si queréis decir esto, por ejemplo, yo diría, in the presentation you can say something like this. Me llamo Slavina, soy queer, tengo una hija, me gusta, me gusta el Dirty Talk, por ejemplo, yeah, que iremos a hablar de deseo verbal. Y sí que me ha pasado a veces de encontrarme en unas situaciones en que mi deseo o el deseo de otra persona me ha dado problemas en espacios comunitarios. Esto sería, ¿no? Solamente saber si sí o no. Just to know if it has happened to you to feel this... Yes, to feel that this kind of matter in our community space of the desire and the dynamic of attraction, they have hurt me in some way. What's your name? So my name is Brian. Mi nombre es Brian. Llevo 18 años viviendo. Years and yes, I certainly find that it affects the community life. You see, and you know, the community. Y en tu comunidad, ¿cómo se siente más? No, que sí, que he visto ejemplos de que esto afectaba a la vida comunitaria. Sí. Y en tu comunidad, ¿has encontrado una manera de solucionar lo que fuera colectiva o que ocupara un espacio de discurso? O... Yo nunca he visto en ninguna comunidad que hay un espacio para hablar de mi deseo personal hacia otra persona ante el grupo, yeah, sobre todo cuando hay un rechazo. So I've never seen a community that has a space to talk about, like, I really want you and you don't want me and there's a rejection here and it's really painful for me in front of the whole group because it's already really hard to talk to about with that one person. So I don't know what the solution is. Thank you, Brian. Vale, jo em dic Dolça, em costa una mica definir-me, diria que tinc una mica indefinida. Estic participant entre diverses coses, entre d'altres que la FOU, i sí que crec que als espais comunitaris els hi falta un espai per parlar, no sé si així, però per trobar eines, per aprendre a relacionar-nos i no fer-nos mal en aquest sentit, sí. Jo em dic Josela, almenys soy heterosexual. At least I am heterosexual and I like the sex with warm and without compromise. Okay. Con cariño y sin compromiso, me gustaba practicar sexo. Okay, gracias, José. Era muy cosa de compromiso. Hola, yo soy la Mandy. A mi no m'agrada gaire posar-me una etiqueta o definir-me, així que no ho faré. I per no repetir-me, jo soc totalment d'acord amb el Brian, jo no conec cap comunitat, sí que considero que afecta i no conec cap comunitat que ho tingui com un punt prioritari per treballar-ho. Jo no he trobat cap comunitat que sigui prioritària. No ho conec. A mí no me. Sí que me ha pasado. Como si hubiera reaccionado de rato, pero más como a nivel de persona, más que sexual. Y creo que es lo mismo, ¿no? O sea, y como que hace tanto no hay, y eso es fácil para hablar. Y. Gracias, señor. Todo lo que tiene que ver con lo emocional normalmente es más privado y de grupos de afinidad, sobre todo en comunidades grandes, ¿no? Bueno, sí, y además, si eso emocional tiene que ver con una atracción física, ya casi que es nulo. O sea, a veces si emocional se trata de cambios emocionales, pero cuando tiene que ver con algo tan... ¿no? Situaciones en que has notado, sí, o has sentido que mías y muchas veces yo siento que afectar a la gente que más la gente que está implicada afectando y no se termina de hablar. Queda un poco como entre el pudor y la concepción esta de que es algo íntimo que se queda entre esas personas y tal, pues veo muy interesante, ¿no? Como ponerlo sobre la mesa, ver que es algo que todo el mundo siente y parece, ¿no? Y ya está interesante para el depending on if I like them or not. I run away or accept. You are not alone. One thing I was thinking about through this conversation is that I think there is a really big difference between a commercial space and a como si nada hubiera pasado, ¿no? Two people are attracted to each other, they sleep together, and the next day in this like community wall, they're like nothing has ever happened. Cuando las personas se gustan, duermen juntas, pero el día siguiente es como si nada hubiera pasado. I find it very primitive. Me encuentro muy primitivo. Paciente porque está todo así, ¿no? Como no definido, no. Se lo toman ellos mismos, ¿no? Como lo ocupan. Thank you. que mi propio diseño. Siento, me resulta muy difícil saber qué es lo que siente la otra persona. Cuando que a veces es más fácil verlos en otros, pero cuando es en tu caso es como más difícil, ¿no? Estoy practicando separarme a mí misma de mis deseos. Forma en lo que he encontrado eso es la meditación. Experimentar mis deseos, pero también observarme a mí misma. You're comfortable with the meditation, but you cancel your desire, or only you take a distance to understand. You cancel, you delete, erase your desire, or you just take a distance to see and understand. Because to live without desire, with desire is complicated, but without. Un accidente. Aunque no te sientes ni de la otra persona y sepas que es un no, la otra persona, aún eso, él interpreta que sigue habiendo como un juego y ahora mismo siente curiosidad para continuar hablando con esa persona y ver qué hay. No, o sea, él dice que en Canadá la cosa funciona de otra. Que, o sea, que él siente atracción, ¿no? Y que a veces intuye que el otro lado es que no, pero aunque sea un músculo simpático, y, o sea, es un elemento que es parte de interacción. Sí, entonces pues sigue habiendo ese juego porque ahí está. Pero eso es lo que no. que parla per mi. The pleasure to play and not to have an objective, no? Even if you know you are not going to have view, you continue all the night. Sepa que no llegará al objetivo. Él es consciente de que hay un no. Él es consciente de que hay un no. Eso sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. And yeah, of course, I also experienced the different groups and different communities that there have been problems and there have been questions that have been answered in the same way. Sometimes I've been involved, sometimes not. But also, I want to agree with Brian said in the beginning that I also never experienced. Sí, es como una propuesta que, ¿no? Aquí vamos tirando semillas, ¿no? Para recuperar la metáfora de la tierra y todo lo que esto podéis llevaros como input y como algo para trabajar y que seguir está bien. Yes, it's like throwing seeds, ¿no? We are exchanging some ideas about what is happening and the tools we still have to think about it and develop them. It's not 2 hours today, but it's important that we take it out and wash these dirty clothes together. Para ellos también. Ah, vale. No. Claro, alguien me tiene que traducir a mí. Yo te traduzco. Porque Selma, venga. I'm Selma. I'm thinking that I'm free candle, but I don't know because it's complex stuff, no? And yes, I love feelings, no? I like something like a song and maybe the other was online. And I'm trying to not keep it as a personal. So it's like, if you are walking in the street, no, and you can find someone, hey, do you have our? No, okay. No, okay, so why not do the same with our emotions and not get it in the personal out because you don't like, okay, cool. Whatever. No. Tomorrow is going to be another day and it's more easy. And try to, I don't know, to accept it. And then, okay, I can be, I don't want to be. I don't want to like anyone and everyone, so Lia e Selma intentando tomarse a pecho, no tomárselo de manera personal, como si fuera una ofensa o un rechazo. Me parece un posicionamiento guay, ¿no? Porque como si vas por la calle y le pides a alguien la hora, no te lo dice y lo vas a pedir a otra persona. Y entonces como que ahí ella tampoco quiere sentirse obligada a que le guste todo el mundo, ella también puede no gustar a alguien. Sería perfecto. The theory of no, no? If you ask something, you can have the yes or no. So why you get angry when you get no? Like, no. I mean, so I think I don't have like self-defenses so high that I kind of read who likes me and probably take it from that. But I think I'm the other way around. I'm not very good at if people that I already am really close to tell me that they like me or that they have things which I don't, I would hate to lose someone for that. So I think it's really creo que es muy importante saber cómo reaccionar si alguien dice que le gusta, sobre todo si es un amigo o una amiga, y cómo trabajar juntos para seguir siendo amigos o ayudarse. I think when like non-verbal communication, either touching or just not like exchanging energies, is very important for me. Maybe even more important than verbal communication. Otros tipos de comunicación son muy importantes para tocarse o mirarse, sentir las energías de otras personas. Es como igualmente importante o aún más importante que hablar. And I think even if I don't want to have sexual relations with people around me, I use my sexual or like my deepest like erotic energies quite a lot to communicate to people and just to make friendships or make connections. And piensa que aun si no quiere algo como sexual con alguien, usa sus energías eróticas para formar amigos, amistades, y para comunicarse con gente. And I think for me this is a if I've just met someone, this is the easiest way to start communicating, even if I don't want anything to happen. It's just, I connect in this way the easiest. Y para mí es la manera más fácil de conectar con alguien, después de conocer, de hablar así, de comunicar así. Hola, yo me llamo Eva. Yo creo que las personas son diferentes, ¿no? Y hay quienes tienen más recursos para desdramatizar y también son diferentes etapas de la vida. Hay etapas en que un rechazo te duele mucho porque igual no tienes, ¿no? Esta dimensión está más conectada esto con las relaciones y tal. Y otras etapas de la vida en que te lo tomas mucho más jijiji. indígenas. Y la idea es que si estamos en comunidad, nos ayudamos todas y todos a vivir lo más jijiji, jajaja. Y si hay una tragedia, que hay una red de soporte que le explique que no hay ninguna tragedia hasta que todos estamos aquí, que fuera en el mundo hay tragedias de verdad, guerras y mierda. Y yo creo. Yo soy del partido jijiji, jajaja. Lo siento. Pero esto, si tú vives una tragedia, vente aquí, te damos un abrazo y... No, es un poco... Es, esto es hacerlo súper sencillo. Pero la verdad es que a mí me parece que se hace súper grande porque no lo sacamos. Si lo sacaríamos con más serenidad y con menos vergüenza, si fuera como esto, una debilidad que la admitimos como cuando no tenemos dinero, cuando... sería más llevadero para nosotras que sufrimos la tragedia y para la comunidad que tiene que entender qué tragedia es y con quién tiene el problema, porque no. A mí me gusta alguien de y no sé, que me han hecho también es de, ah, sí, quiero, ah, pues venga, vale, guay, mola, y después, ah, bueno, pues que te den, adiós. Gracias, Eva. Es que ahora jugamos y quitamos un poco de tragedias de encima. En inglés es mismo, ¿no? Pequeños. those people's desire and how to say no without being violent, but in another way, to accept my own desire when it's not arriving to a conclusion or a las traducciones se hacen en el grupo y en el posillo ahí de inglés, porque si no, no tenemos tiempo para jugar y esto un poco era también el objetivo, ¿no? Bueno, hola, Lucía, no quería cortarte el rollo, lo siento. Todo esto antes de vivir en Calafón vivía también en espacios comunitarios. Estoy de acuerdo que no he encontrado en ningún lugar que se hablara o hubiera un espacio donde poder hablar de estas cosas. Por eso muchas gracias por este, de hecho, y por generarlo como un espacio seguro. Creo que todas las personas están sintiendo un espacio seguro en este sitio. Y, no, o sea, me gustaba mucho. Personalmente he visto pasar estas cosas un montón de veces y en mi experiencia personal, y hablando desde mí, el tema de que a alguien le guste y a ti no, o viceversa, y pararlo ahí, nunca ha sido problemático para mí a nivel de gestión. Hay que tener en cuenta que en las comunidades está el riesgo añadido de que los cuartos están unos al lado de otros, no es la misma situación que en la calle, porque hay otro tipo de riesgos, y en una comunidad hay ese riesgo. Sin embargo, cuando es la primera vez o el primer, nunca he tenido ningún problema. Y si era un desarrollo, no me quedaba en la puerta, se ponía la puerta en la puerta. Es la reevaluación de los consensos, ¿no? Que hay que la evaluación de los consensos es donde me he encontrado con problemas. Entonces, sí, una, dos, tres, mil veces, no significa decir sí, la ninguna. Y dónde pararlo ahí, sobre todo cuando. Manual, que me compensa más echar este polvo rápido o el mal rollo que voy a tener que aguantar el resto de la semana. Yo lo estoy diciendo en palabras, no me cuesta decirlo con personas desconocidas, pero también he escuchado esas historias en ambientes más íntimos con personas que les cuesta más. Y creo que es un problema. Sí, siento que yo tengo bastantes resistencias y también miedos, ¿no? Y me gusta sentir seguro y por eso no estoy. También claro, intentando entender a la gente y claro que no es una convicción humana. Es importante tener en cuenta que igual la mente está muy. Gracias. Seguimos, chicos, porque si no vamos a acabar el tiempo. Es muy jodido para ellos. Sí. Entiendo que es como incómodo las ambas partes, ¿no? Tanto tener el poder de yo, alguien siente deseo por mí, yo tengo que gestionarlo, porque no, alguien siente deseo por mí, tengo su poder, o yo siento deseo por alguien y alguien tiene el poder de mi deseo. Y ambas situaciones son incómodas. Maybe a little bit like Heta said, like it's a way for me to communicate. It also can get very complicated if you're feeling very sensitive. personas y en grupos, así que sabe interpretar muy bien los deseos de los otros, ¿no? Pero a veces como que le cuesta también gestionarlos, ¿no? Porque como que son como muy intensos, ¿no? Pero que los percibe, que los entiende y que los está gestionando. Sí, como esta utiliza la energía erótica también fuera de un contexto de cambio sexual. Sí, ponte dentro del círculo. Claro, ponte dentro del círculo. Y bueno, es verdad que esto siempre he encontrado que fracturaba en los grupos y que... Hay un sitio aquí. Sí, encuentro violento tener que gestionar situaciones tanto de rechazo como de rechazar. Y cuando te pasan muchas veces, acabas dejando los ambientes y te acabas volviendo un misántropo y bueno, sí, ya está. Gracias, Paula. Yo soy Natalia y sí me he encontrado en situaciones en donde tienes que eso, la cuestión del deseo, bueno, ha atravesado mi vida de muchos modos. Varios proyectos, pues se dio la posibilidad también de conocer la posibilidad de que puedes sentir deseos distintos, pero por más personas a la misma vez. Y a veces, bueno, cuando cuestas a esto, sin en mi experiencia particular fue, o sea, dejar que esto sucediera, ¿no? Con otras personas, o sea, con más personas. Y fue hermoso. No supimos de repente en su momento ver cuánto efectivamente también esas dinámicas de deseo, o sea, dentro del grupo, que obviamente eran distintas en las interrelaciones de cada una, estaba ahí, pensando mucho también de qué cosas tocaba de todo lo que nosotras habíamos vivido. Y estas cosas, o sea, en su momento de repente no surgieron, pero después surgieron con gran fuerza y con gran dolor, porque no supimos gestionarlo. Y eso fue muy doloroso. Y sí, es doloroso también. Bueno, penso que el personal es político, ¿no? Y que las nuestras cosas son obviamente ser un campo de batalla, y a vos cuando te trobas amb el colectivo, amb el que participas, o a las asambleas, que realmente es un microsistema, pues tenim cap a feina, pues, un munt de feina cap a fora, y no son conseqüents amb els nostres ideals, sinó y no ens cuidem. Y es muy importante la comunicación y todo lo que pasa amb el desig y sobre todo amb el consentiment, que trobem un espai per xerrar, que pot ser en unes assemblees o d'alguna manera amb comunicació y el que passi dins del grup y fora també, no? Perquè vivim en societat, pues que sigui des del respecte y parlant. Bueno, yo me llamo Chema. Seré muy breve. Empecé con las comunas en la posadolescencia. Y entonces he pasado por todos los caminos del deseo. Y el deseo, el erotismo, el sexo, el amor, es el compañero de viaje que siempre tendremos. Entonces, a partir de ahí, lo único que digo ahora mismo para ser breve, o sea, colectivo, es todo: vida y muerte del amor, de la pareja, física. Lo único que puedo decir es que para que el colectivo y todos podamos seguir hacia donde estamos yendo, los que estamos aquí ahora, porque no yo lo que he descubierto en mi viaje es el camino de la armonía, pero no la armonía. O sea, el equilibrio entre el movimiento, la palabra y el cuerpo. Y esto. A partir de ahí, el amor fluye, vive, y todas las es mi experiencia. Y yo es eso lo que creo que. Creo que falta un poquito de eso, porque nos quedamos a veces con los hechos concretos que pasan. Yo pienso que es más el sentimiento y lo emocional, es algo que está por encima del hecho concreto que te pase. Si tú quieres a alguien, lo querrás. Y lo único que has de hacer, quiera lo que quiera ella, es entenderte y seguir. Si no hay rechazo, ¿verdad? Si hay rechazo, es que la otra persona tiene que también trabajar su atención. Hola, soy Sergio y bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Y una de las cosas que muchas veces me preocupa es que cuando hay un rechazo siempre se rompe un grupo, ¿no? Como diciendo, nunca se mantiene esa amistad que se tenía previamente, ¿no? O sea, es como ya no me acerco a esa persona porque le atraigo y entonces no quiero darle falsas esperanzas. Te vas separando y al final pierdes completamente el contacto y es una lástima. Yo soy la Nuria, me gusta el concepto de energía erótica porque creo que la sexualidad se puede experimentar en los genitales, pero también en el discurso. Sí que me ha pasado en grupos de hablar de política, pero ver en ese acto discursivo cómo hay energías que le comen o que te hacen así, y eso es sexualidad. Yo creo que esa capa es súper interesante. Y también me ha pasado de eso, los niveles de atracción para el sexo, atracción para hacer un proyecto en común, atracción para hablar, ¿no? Entonces hay diferentes grados. De estas energías es saber un poco esa persona qué tipo de atracción es, porque nos atraemos para diferentes cosas, ¿no? Y sí me ha pasado de acercarme a hombres porque los veo como muy interesantes y que, ¿no?, porque están en un nivel más intelectual y que a partir de ahí se va haciendo como una pequeña amistad y de repente pues que ya salga eso de que le atraen y claro, pues eso cómo se gestiona el persona, pero claro, ya no estoy cómoda, ¿no? Pero sobre todo a nivel sexual, esa sexualidad se nota mucho. Claro, cuando esa energía que fluye súper bien y cuando luego se mezcla el debate político, la respuesta para el grupo, se está mezclando con el debate de tema personal, los posicionamientos. Y es un tema que desconozco, pero que no he percibido, pero que no ayer me sacó algo más en plan de esto. Soy Nani y hace mucha falta hablar de emociones y sentimientos en todos los colectivos, por desgracia en España, ¿no? No sé, de nuestros padres por lo general, no se ha hablado mucho del sentimiento. Y de cómo, entonces, a raíz de ahí, pues hace falta mucha terapia grupal, y viene muy bien hablar cada uno de cómo, qué ha pasado, lo que sea, porque, bueno, no quiero hablar más, pero bueno, pues muchas cosas, ¿no? El deseo es un motor, como los celos y en los colectivos, pues, es una pena, ¿no? Que a lo mejor un colectivo pues, se ve afectado, ¿no? Thank you. quedando yo es el tema de este de rechazo. Que pongo mis miedos y porque no me rechacen, yo ya me distancio, o al revés. Cuando viví en la comunidad, sobre todo, ya no era duro que me rechazaran, sino el clima frío congelante que se creaba. Entonces, bueno, a mí me gustaría mucho vivir en comunidad ahora y soy de mis dificultades tengo, o ahí donde está mi libertad, ¿no? De pedir lo que a mí me gustaría y donde está la libertad del otro. Y ahí estamos como de decir, bueno, no me quiero cortar tampoco, para mí es muy importante todo este. O sea, yo puedo separar la sexualidad, pero necesito más de las palabras cariñosas. Necesito mucho eso, pues sí, el sexo también, pero y cuando no he tenido pareja, sobre todo lo encuentro mucho a faltar, ya no en la sexualidad, sino es porque no nos permitimos podernos acercar más, ¿no? Es como si llegamos a jugar igual. Acabamos con esto, ¿no? Yo creo que en la sociedad es muy necesario lo que sea en comunidad. Miedos estos tabús, ¿no? De que yo te puedo acariciar y puedo sentir tus caricias o tu cariño y respetar y que por ahí no el siguiente paso sea sexo. Si hay sexo, no, ya será otra cosa, ¿no? Pero dar espacio a eso. Al nivel del intercambio de energías, como que lo haremos ahora y llegamos y falta tres. No, os digo, no quiero presionar, ¿no? Take your time. Y es guay, ¿no? Porque hay mucha gente, hay mucha necesidad de hablar de estos temas. Todo el mundo quiere sacarse un poco de peso que tiene encima, reclamarlo en los espacios que atravesáis, este espacio, ¿no? Porque luego esto, hay dos horas en un festival de tres días y todo el mundo está aquí. Y por favor, reclamarlo en el mundo, de ocuparlo, un espacio así, abrirlo como vuestro. Hola, me llamo Mauricio. Creo que el rechazo es algo normal. La aceptación del prójimo no es normal. Creo, como Selma, que si me rechazan, simplemente sigo mi camino. En cambio, si me aceptan, me quedo. Me aferro a esa aceptación. Y creo que siempre he tratado de aceptar a todo el mundo. Si alguna vez no me ha aceptado a alguien, me disculpo. Excuse me, ¿qué? Lo último. Que siempre he tratado de aceptar a todo el mundo y si no he podido aceptar a alguien, he pedido disculpas. Ok, soy Balma, actualmente me considero queer y poliamorosa y creo que lo único nuevo que puedo aportar a los diversos discursos es que a nivel personal me ha producido siempre mucho conflicto el responsabilizarme de las emociones que pueda sentir la otra persona. Está intentando ser poliamorosa. Una cosa es complicada, no solamente cuando dos personas que están en un grupo se dividen o hay un rechazo, una dinámica así, sino también cuando la pareja monogámica es concebida como una unidad única y entonces esto dentro del grupo es tan visto como una entidad única y no dos personas que están juntas. ¿Cómo te llamas? Pero tienes... ¿Tú te crees que escapas? No. My name is Sabino. I too am very uncomfortable talking about this topic in not my native language. No, me siento cómodo hablar de estas cosas en mi idioma nativo, como dijo la novia antes. About the beginning, the first thing you introduced, and about this relationship, I think that in my experience, the only collective place where we discussed about the necessity of talking about a relational problem is the like the biggest assembly where I go weekly, and we stopped at the level that we said, okay, we need a kind of moment to discuss about the relational problem, but it always keeps the focus on the behavioral problem of a single against the group or this kind of about the I don't say romantic interactions or these kind of things, because often to talk clearly about these things we have to discuss details, and most of these kind of things is connected to our privacy sphere, which is again something that is in our comfort zone, in a safe space, and it's again consensus on what I'd like to share about my feelings and what not with other people. And so I think that the only way for communities to take care of relational problems is to talk more like this moment about this topic, and to let everyone understand that the relations between people are very specific between each relation, so I don't like labels. So so I don't like the monad's idea of a couple or a relational system that becomes a symbol of things, and you have to relate to the couple, you call one member of the couple to talk to both of them, you know, this kind of behavior. We take this from our education, from the outside, but we bring a lot of this. Se llama heteronorma. Ay, perdón, empieza a hablar italiano. Venga, habéis entendido todo el mundo, ¿verdad? Sí. Bueno, venga. Ahora jugamos un poquito. Si queréis, nos hemos enfriado bastante. Esto. Ahora la idea es como que nos hemos conocido un poquito, ¿no? Sabemos un poco algo. Traduzco aquí a otra media hora. No, whispering. Que luego haremos el grupo ingleses, porque ahora. Ahora la idea es jugar un poco con nuestro imaginario sexual y con el cambio libre de proposiciones, de alguna manera. El libre cambio. De intercambio de proposiciones, de deseos, de piropos, de... La idea es un poco esta, que habrán 8 personas valientes y afortunadas que empezarán a jugar y se pondrán sentadas ahí en los sofás, lo más posible cómodas y relajadas. Sería mejor... con los ojos cerrados, por esto pedimos que las personas que empiecen sean muy confiadas y así, que y estarán ahí, y alguien, siempre de nosotras, se acercará a sus orejas y con mucha atención a respetar el espacio, tal, se le acercará y poniendo las manos así. intentando no tocar, respetar siempre el espacio, tal, no invadir, pero le irán diciendo cosa, una cosa, a la oreja. A la oreja. Una cosa, una. ¿Qué puede ser? Desde, me gustas mucho, te he pensado toda la noche, ya no es el primer día que te he visto. Y no es que no vamos a formar parejas, no habéis venido aquí para luego concretar algo, es algo que lo concebimos como un libre cambio, una cosa que nos regalamos, ¿no? que la ponemos ahí y que igual la tenemos también, que nos la ha inspirado otra persona, pero se la regalamos a alguien que pensamos que le va a hacer bien, ¿no? No es, porque esta persona, si está al juego, no mirará. Y esto sería bueno, ¿no? Que las personas que están ahí se gustan, ¿no? Y esto, podéis decir, tienes un cabello muy bonito. O puedes decir, ah, yo te haría esto. Algo más. Porque estamos jugando y las personas que están ahí siempre. Y la cosa importante, ¿cuál es? Que las personas que reciben el piropo o la proposición o me he enamorado de ti, no, lo podéis decir cualquier cosa, porque esto es un... estamos jugando. Y la persona estará ahí tumbada y sería importante que a través de su lenguaje del cuerpo enseñe si la proposición le ha gustado o no le ha gustado, ¿no? Que encuentre su propia manera, y ahora no voy a hacer, he dado ejemplos de lo que podías decir, pero esto, ¿no? Cada cuerpo tendrá su manera de reaccionar y de decir si sí o si no. Y la persona que hace la proposición tendría que estar ahí y mirar y a ver si adivina, ¿no? Si este juego de comunicación, que da por un lado es verbal y de la otra es comunicación del cuerpo, si entiende si lo que le ha dicho le ha gustado o no le ha gustado. Siempre estamos en una dinámica del juego, entonces si habéis dicho algo que no nos ha gustado, intentáis con la persona de al lado. A una de las ocho le gustará, o si no, no pasa nada. Cambiaremos de grupo y... ¿Os gusta esta proposición? ¿Podemos jugar con esto? Yo no me lo creo esto del espacio safe. O sea, que lo intento siempre que los espacios sean safe. Pero siempre también digo que es safe si todavía estamos... Si estamos empoderadas, cualquier espacio casi es safe. Entonces, no... Y yo estoy ahí normalmente, ¿no? Si veo que alguien se acerca demasiado, tal. Sí. Ahí está, preferiría que los primeros ocho son personas que entienden castellano, así es más fácil la primera ronda, ¿no? Yo me ofrezco. Y luego hacemos una solo inglés y ahí nos vamos a divertir. Yo te iba a preguntar, pero ¿qué nos hablas? Igual no lo entendemos y cómo reaccionamos ahí. Esta ronda será en castellano. Tenemos una voluntaria, venga. Thank you. 1702, que es muy generosa. No, es una para... Bueno, pero es igual, también. Nosotros miramos. Thank you.

Porque tú andas haciendo moldes con materiales metálicos y así, ¿no? No moldes, perdón, haces piezas con fundición y eso, ¿no? Entonces yo estoy intentando en una fase muy inicial, ¿no? De aprender un poco de este tipo, ¿no? Y como me gusta la impresión 3D, y lo que sabes que le ha perdido una de sus posibilidades de tener un bien como hacer, ¿no? Creo que cuando la manera de saber hacer piezas con moldes, que son diferentes técnicas, igual de impresora, pero luego silicona y luego cera y todo eso, o sobre eso, a temperaturas, a materiales. Pero con Carlos, sí ha visto mucho tiempo que el taller de la mano de Gracias. No estabas perdiendo, ¿no? Es ceder, o estás manteniendo, ¿no? Claro, es, eso no es ceder, ¿no? Claro. O sea, digamos, no te estás entendiendo el otro, lo estás perdiendo, porque si tú le mantienes, ¿no? Entonces tú te traes, ¿no? Y ahí me ha faltado como, digo, a ver, si es un juego y se trata de sentir la fuerza, no sentiera como que no puedo. No, era como, digo, a ver, no pasa nada por sentir la fuerza, no te voy a tirar, ¿no? Pero es un poco, hostia, aprieta. ¡Coño ya! ¡No! Jugamos, ¿no? Quiero sentir mi energía. Y muchas veces era como el otro se retiraba antes de... Y ahora digo, a ver, pues vamos a jugar un poco, ¿no? A sentir la fuerza y a sentir como... Yo no tenía que entrar, ¿no? Pensé, ya no me van a dar. Y era, no, es como... No hay, aquí no hay ni fuerza, ni tal, digo, bueno. Digo, a ver, ahí... También un poco, digo, a ver, como... Seguramente, digo... Intentaba transportarlo a yo como luego me muevo, ¿no? Y porque estaba, digo, ¡sí! ¡A fuerza, ¿no? Tú lo puedes como notar, que eres más fuerte. Si tú pones más fuerza, pones la energía en el fuego y tendría que volver, ¿no? Sí. Que tampoco te atreves a poner más energía, ¿no? Sí, ponía, pero es que no... Quiere algo. Bueno, al principio, ¿no? Yo creo que la primera vez sí que digo, por lo menos en mi caso, es prueba, ¿no? A ver hasta cuánto lo aguanta, bueno, ¿no? Y luego ya, pues ya juegas, bailas, ¿no? Ahí, ¿no? Es verdad que lo que metes es lo que vuelve. Sí, por esto es importante también intentar no mirarse en los ojos al principio, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho de repente en esas dinámicas así de dejarme totalmente sentir a mí misma sin mecanizar o sin. Intermediar con la cuestión mental de joder, pero siempre escuchando, tratando de escuchar, pero como que la otra persona, pero me doy cuenta que me cuesta mucho seguir sincronizado sintiendo desde lo que está atravesando mi cuerpo, ¿no? Y una cosa que me gustó mucho fue que después de dos, tres cambios y tal, con una persona en particular, o sea, con el tema de la respiración fue muy, muy importante, ¿no? El sentir cómo se respiraba uno, cómo se respiraba la otra. A mí me gusta jugar, intentar de rever el movimiento, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Eso, ¿no? Pero intentar de no entrar en resistencias, ¿no? De tener, mantener el sentimiento muy suave y no como que hay como lucha, no tanto que uno. Sí, claro, el canto también puede ser, ¿no? De cuando. Sí, luego es interesante porque en realidad a veces te gusta también sentir la resistencia, ¿no? Como decía ella, de sentir la fuerza, de sentir que esto, hay dos fuerzas que juegan y también es gustoso tener, ¿no? Cuando sientes que uno empuja demasiado. Y el juego esto de decirse las cosas, bueno, normalmente sigue, ¿no? Porque si todo va bien, como crece un poco tal, y hay momentos de contacto, que siempre son contactos muy suaves, porque no, como no me gusta también adelantarme, pero ves como un gesto se vuelve como lleno de significado cuando has tenido una conexión, que es una conexión de cabeza, ¿no? Cuando ya te han dicho una cosa y esta cosa te ha gustado y luego te dan también una caricia y es algo que es súper lleno y esto no tiene que ir a ningún lado, no tiene ningún objetivo, está todo dentro, ¿no?, del juego y te lo gustas así. Y tendríamos que... Yo creo que es necesario pensar a estas formas de intercambio más libre, porque todas las necesitamos, porque no todas siempre tenemos pareja o tenemos un deseo que sea sexual, definido, tal, pero todas necesitamos cariño, todas necesitamos sentirnos deseadas, ¿no? Y a veces si los viviéramos con un poco más de tal, ¿no? Sin pensar que después que me ha dicho esto y luego tengo que hacer esto. Y es lo que pasa con el piropo, ¿no? Que a veces no dices cosas bonitas por lo que puedan pensar, ¿no? Y eso, pero sí, es un regalo de vida, ¿no? Yo, por ejemplo, de chavales, lo que dicen de eso es que a mí no me tienen que escuchar, ¿no? Que me llames guapa, que me llames... Que igual guapa es un piropo muy simple, ¿no? Que igual hay piropos muy guapos, pero hay gente que le molesta, o sea, no tengo la necesidad de escucharla. Y si eres igual una chava que estás todo el día escuchando, ¿no? Porque pues, si te dicen una vez cada dos años, pues bueno, pero si es todos los días, y salgo el viernes, y salgo el sábado, te viene un baboso y otro, y claro, porque es la intención con que dices piropos. Sí, sí, o sea, es más la intención. Hay tipos de piropos muy guays. Tú sé que eres guapo y no sé qué, y luego ahí el tío se queda, ¡oh! Pero depende de qué energía la recibes, dices, ¡ole! Pero igual te has emitido, yo creo, claro, también, porque no es lo mismo que venga con energía de baboso y te diga que no te diga. Porque no te dicen ostras, guapa, te dicen quiero follarte. Claro, claro. No fue mismo, te estoy diciendo quiero follarte, porque eres guapa. Y en muchas ocasiones ni siquiera te dicen quiero follarte, te dicen te haría lo que a mí me diera la gana. Sí, claro. Pero. La cuestión es buscar un contacto, porque lo que molesta del piropo es que el piropo de callejero de mierda no busca el contacto, busca entrarte. Y entrar no es lo mismo que entrar en contacto, ¿no? Porque ahí yo te busco a ti, no es que busco un objetivo cualquiera que yo lo tiro por ahí, ¿no? Si te miro a los ojos y te digo una cosa bonita, el año pasado hicimos como una primera parte de este taller y fue ahí que pensé en estas cosas, porque ahí también había una parte de decirse cosas bonitas y fue lo más difícil de todo el taller. O sea que no salían cosas bonitas y gratuitas que puedes decir a una compañera que un día la ves que igual está un poco tal y le dices, hoy tienes el guapo subido, ¿no? Y que... Eso es igual un poco autocensura nuestra, porque un poco al hilo tuyo, como con Twitter ahora, no en otra escuela, ¿no? Pero que dijo, como no está bien visto a decir nada, pues ya no te digo ni guapa, ¿no? Ahora ya maja, ¿no? Para quitar connotación ahí de, ¿no? Toda la distinción entre este rollo del Me Too, que no es nada sexofóbico. Claro que tiene una deriva sexofóbica, porque si se vuelve que nadie más puede decirte algo bonito, es una mierda. Pero el problema es la negociación. Es que esto, tú estás ahí, que me quieres decir algo, yo estoy aquí a ver cómo negociamos el espacio donde me puedes decir algo y que a mí me guste. Y que... No, la última instrucción era más difícil de decir algo que tú quieres que la persona le dice, ¿sí? Esto es más difícil porque estás más vulnerable cuando dices esto, ¿no? Es como un deseo que normalmente, no para mí. ¿Vosotros también pensáis así? No, que era más difícil de, porque ahí yo pensé que era la cosa más fácil, ¿no? Pensar, y a mí que me gustaría que me dijeran esto. Y como la idea es que nadie te mira, nadie te reconoce, lo puedes tirar ahí, hay una persona que está recibiendo y si le gusta bien, si no le gusta, es un juego, ¿no? Y todos estamos jugando con esto. También en la escala de qué quieres que te digan, ¿no? Puede ser, vamos a dar un paseo. Entonces, ¿no? Allí, claro, tú ves que te digan, tú puedes pensar en muchas cosas, entonces después adaptarlo a la situación. Sí, hay siempre también este nivel de performatividad con la tal, ¿no? Que tienes que tener un nivel, entonces tienes que decir algo que sea original, políticamente correcto, guay, se dicho bien, en la lengua correcta. Ya no dices nada. También es ensuciarse un poco con esto, ¿no? Hemos creado un campo de juego donde nos podemos decir todo, como, te me haría encima. Y luego se hacía echaba una risa y... Si te gusta y tú quieres mearle encima, ¿no? O sea, está guay porque de una risa o de una cosa broma, bueno, es algo serio o no. O sea, yo no he probado que me meen, pero igual es guay porque hay gente que le gusta que le meen y hay gente que gusta mear, entonces pues... Sí, y si mal rollo, y si con el no ese que decían antes, ¿no? De, vale, un no, pero luego igual seguimos con buen rollo, ¿no? O sea, me han dicho que te gusta mear, bueno, pues... Además, mi cuerpo saca más cosas. Hay más cosas que nos puedan gustar, ¿no? Y luego al hilo del paseo, por ejemplo, de los hombres así, siempre que tú lo has hecho, ¿no? De follar, ¿no? Al principio que queremos penetración, ¿no? Es verdad, o sea, y yo vosotros igual también, o otras cosas también, pero bueno. Pero el paseo también es guay. Como a mí las chavalas me molan físicamente, que me tienen que atraer, pero sobre todo personalmente, ¿no? Entonces, dar un paseo, pues igual siempre da a conocer de, guay, una petarda, es que guay. Ni a casa, nada, este banco, agur, ¿no? Entonces, que no es solo, digamos, que ya los hombres siempre queremos follar, que sí, o sea, no siempre, pero... Pues también, claro. Vosotros también, pero... Sí. Y vosotros también, está claro, ahí. Pero que no es solo follar por follar, ¿no? Que sí que hay gente, ¿no? Igual de hombres, mujeres y viceversas, tanto ellos como ellas, solo igual... Les da igual lo listo, lo tonto que seas, lo que portes y lo que ves, tienes ahí tatuos y tetas guays o... De hecho, creo que eso es un problema para vosotros, ¿no? Que os han puesto ya el este, que los hombres siempre quieren follar y han de estar predispuestos a, ¿no? Y si no, malo. Entonces, eso, lo de dispuestos a que siempre no te apetece, ahí, ¿no? Eso. Y luego otro problema es que, no sé si en Quebec o así era, o en Canadá, que las chicas toman la iniciativa. Igual no tienen que tomar las chicas, sino que no sé cómo hacer que las chicas o los chicos, ¿no? Igual el ambiente que sea de confianza, pero en una discoteca, normalmente los chicos que no hay confianza, ¿no? Me gusta físicamente, los chicos van, no las chicas ahí van donde los chicos, ¿no? O sacar a bailar que era antes. Yo creo que eso se puede extrapolar a nivel personal, yo creo. No sé. Sí que tal vez se puede generalizar una tendencia social, pero que cada individuo se relaciona de manera diferente con la persona también. Antes de interactuar, tú ya ves cómo, o puedes intuir cómo puede reaccionar la persona y puedes gestionar un poco cómo puedes acercarte o si realmente ves la opción de acercarte, ¿no? Ya. Quedarte pasivamente esperando. Sí, pero luego, la zona donde has vivido, yo nací en el norte de España, la, el Curriña de Euskadi, la zona, la Cruz Blanca es del catolicismo, digamos, está súper metido. Yo lo que antes comentaba, soy heterosexual al menos, porque no me ha permitido mi barrera mental probar otras cosas, ¿no? Hay ni meadas, ni hostias de esas, ¿no? Hay ni con animales, ni con... Bueno. Ni lo puede decir, hombre. Hombres, puede decirlo. Ah, bueno, pues, hombre, no, sí, hay, bueno, no, bueno, sí, es verdad, he dicho animales que hombres, ¿no? Sí. Hasta con inmigrantes. Tienes, ¿no? Tienes tiempo. Sí, hombre, sí, no, tiempo, pero sí, no hay que perder la esperanza. No, pero sí, no, yo he intentado por la, o, bueno, no voy a hablar de mi caso. Yo pienso que hay una cosa en las palabras, ¿no? Que a lo mejor en inglés, I don't know if you have it or not, but to be is the same, ¿no? I'm Selma and I'm here. But in Spanish or in Catalan, yo soc, ¿no? Yo soc el meu nom, però estic de moltes formes. Ara poder avui estic com a potser com a lesbiana, no? Però és que potser demà no. Aleshores, jo què sé, saps? És el cuerisme, explica-me, o no? Podria ser? Què? El cuerisme seria un poc això, o no? O sea, que hoy plantau... Sí. 80-20, 30... Más fluidas. Variables, más, ¿no? Líquidas. Conocerte, ¿no? Es conocerte y no sé, no pensar soy esto y ya está, ¿no? Porque luego ser es súper estático, no lo puedes cambiar. Soy esto, ¿no? Soy mi nombre. Y aparte de eso, no estar cuestionándote relativamente constantemente, ¿no? Sin que te ahogas en ello, pero estar reflexionando quién soy, qué hago aquí. Las típicas preguntas de la humanidad, ¿no? ¿Los chicos o las chicas? No. La respuesta es no. Sí, o sí, a todo. ¿Sabes? ¿Y qué te gustan? ¿Más jóvenes o más viejos? ¿Qué es tu prototipo? Siempre me ha dado mucha rabia que me preguntan, ¿cuál es tu prototipo ideal? Que sea amable. Que... Claro, no, aparte, es que ya no es que sea amable, porque conmigo han sido amables y me han follado con la mirada y tampoco me ha gustado, por ejemplo. Han tenido un rato... O han sido... un hombre súper mayor o ha sido una chavala súper joven y no tengo ningún... Eso, es el fluir que decíamos, no tener una estructura tan... Encasillarte. Sí, sí. A la gente le suele chocar mucho que yo digo que tengo una relación con mi perro. Sí, tengo una relación con mi perro, no es sexual. O cuando empiezas con una persona y le dices, bueno, es que la relación que tenemos... ¿Perdona? ¿Tenemos una relación? Sí. Yo de abajo nunca en mi vida le he comprado fruta y tengo una relación. Pero es que además, esto que acabo de decir, lo tengo que decir a los 3,2 segundos de acabar de apoyar normalmente. ¿Sabes? Porque siempre tendemos a tener estas conversaciones después de la relación sexual. Y es de, ostras, ¿por qué nos choca decir que tenemos una relación? Sí, claro, tenemos una relación. Igual efímera, ¿no? Bueno, es efímera. Vale, pero que a veces la relación... Está igual asociado a compromiso largo, tal, ¿no? Claro, que... tendemos a unir a omitir la palabra romántica, pero tendemos a intuir que con la palabra relación va detrás de relación romántica. Y no tiene por qué serlo, pero sí que es cierto que, claro, ahí también depende mucho del trabajo personal que haya hecho la otra persona con la que te está relacionando y si quiere hacerlo o no. Es que es un mundo muy gordo esto, ¿eh? Siempre es una cuestión de negociación, porque también, yo lo veo porque esto, vivo en un contexto donde no hablo mi idioma, hablo otros dos idiomas que no son el mío, ¿no? Y entonces siempre estoy negociando palabras. O sea, los significados no, nunca los doy más por descontado. Entonces, cuando conozco una persona nueva, cualquier sea nuestra relación, a veces sobre algunas palabras tenemos que acordarnos, es decir, lo que significa, ¿no? Y yo creo que esto es un buen ejercicio de hacerlo siempre, de vez en cuando hacer como un memorándum y decir, ¿para ti qué significa relación? ¿Para ti qué significa exclusividad? ¿Para ti qué significa poliamor? ¿No? Porque cada uno igual pone lo suyo, su historia, sus estratificaciones de significados, y cada vez en cada relación, en realidad, lo estás replanteando, ¿no? Como pareja, ¿qué significa para ti pareja? Para mí significa que nos queremos mucho y que tenemos un proyecto, pero no significa que tenemos una exclusividad sexual. Por mucha gente, por descontado, cuando se enamora y forma una pareja, esto es como, va con esto, ¿no? No va con esto, porque yo te puedo querer un montón y puedo querer de vez en cuando tener otras aventuras o tener otros amores, ¿no? Pero tampoco, claro, siempre, la culpa siempre es la educación, ¿no? Pero es cierto que no nos educan en eso y llegamos a... Realmente hay gente que se muere y estas cosas no se las ha planteado. Y probablemente ha tenido una vida amorosa sexual infeliz porque ni siquiera se ha planteado la opción de podérselo plantear. Pero tampoco tiene como ser infeliz porque es su realidad y ahí le elige hacer el proceso, ¿no? Ajá. Y tampoco es que nuestro proceso sea bueno. No, no, por supuesto. Entonces, pero si tú... estoy segura, porque lo veo... Pero lo ves desde tu punto de vista. Tú no puedes saber si eres infeliz si no conoces la otra felicidad. Claro, claro. Entonces, pero sí que reflejan la incomodidad. Una vez todos estamos incómodos. ¿Tú tienes la relación perfecta? No. Entonces, claro, no. La incomodidad es presente en todas. Ya, pero llevando al extremo sería la ablación, ¿no? Un poco, que le quitas la ablación a una niña, sí, ¿no? Sí, que le sí. quitas en el futuro, ¿no? El poder, ¿no? Esa mujer no sabrá lo que es un orgasmo nunca. Entonces no sabrá lo que es no ser feliz por un orgasmo, ¿no? En esa línea, pero es una mierda que a esa chavala le hayas quitado ese placer futuro. Claro, pues se le has quitado a esa persona. No la va a sentir nunca, esa infelicidad. Ella, o sea, pueden venir a Grafón, pueden venir a espacios, o sea, la cosa está abierta. Está abierta, es libre, ¿no? Si tú no quieres hacer ese proceso, no lo hagas. No hace falta que te vengas a nuestro parte de grupo. Ya. Sigue con tu lazo monógama, con tus problemas, porque yo también tengo los míos. Entonces, yo lo que veo es que no hay ningún jersey que diga esta es la relación, ¿no? Exacto. Entonces, que cada uno investigue en su esto, ¿no? En sus posibilidades de su proceso emocional. Porque tener poliamor implica ¿no? un trabajo emocional que si no has hecho antes, anteriores, no llegas. Primero plantéate qué tipo de relación, primero plantea cómo quieres vivir, luego qué tipo de relación vas a tener en tu vida. Entonces hay gente que no quiere pensar eso. Sí, y es su manera de encontrar la felicidad o lo más bueno, próximo a su. Yo creo que hay una cosa que es independiente al sexo, si eres homosexual, heterosexual, incluso independiente a la educación, si eres religioso, si no eres religioso, y son los celos. Todo el mundo los tiene, independiente de cualquier otra cosa, todo el mundo tiene celos. Sí, pero hay quien se los aguanta y piensa que esto son una invasión, son algo esto que puede afectar pero, una pero relación. Pero justamente lo contrario también es malo. Limitar la libertad de otra persona, y hay alguien que piensa que son legítimos y que están como incluidos en el paquete del amor, ¿no? No, yo lo que te digo amo, es otra cosa, yo es todo lo contrario. Cómetelo. Que incluso no tener celos es malo también. ¿Eh? No tener celos también es malo. Yo no tengo celos. Yo a veces tengo envidia, ¿se dice en español? Sí. Envidia. ¿Qué es? Es que es envidia o inseguridades. ¿No? Claro, no es celos. En plan, no quiero que tú sepas mi pareja para siempre, pero sí que digo que a veces siento envidia por otras relaciones que tienes, pero no es porque qué diferencia hay entre celos, o sea, qué sería celos entonces, Alberti, no, yo hasta esta es la pregunta, y tengo una trabajo con una psicóloga y la mayoría de la gente no se sabe la diferencia entre envidia y celos, y esto es muy fuerte. Sí. yo no sé porque la envidia es cuando tú le envidias a alguna otra persona lo que tiene, lo que cómo es y tal. El celos es la posesividad, es el hecho que tú quieres que una persona sea solo para ti y en un caso... Y una parte para ti. Yo, con el poliamor, no, no, no, sí, no. ¿Yo sí, estoy gordo del pie? No, sí, ese me no, lo quedo no, me carga. Pero el poliamor, ¿no? le hago el poliamor, no, no es yo 100% contigo, pero cago en Dios, pues hazme un poco caso o vemos que... No, a ver. No, bueno, sí, bueno. Eso siempre está en lo que el contrato o lo que tú decides que vas a invertir. Exiges, yo exijo también, eso es inevitable. Vamos a exigir, seamos sinceros y luego aparte cedamos. Quería decir algo. A mí me resuena mucho esa trabajarlo también ha sido años y años y años también de más. O sea, el paquete amor va todo con su paquete de celos y dolor y sufrimiento y listo. Y claro, no ve la tarde. Pero después te das cuenta que, bueno, trabajando, teniendo un privilegio, porque al final yo me doy cuenta que es un privilegio de encuentros, o sea, de encuentros y de personalidades que no solamente tienen una raíz así muy geográfica, cultural, económica, además, porque yo digo, mucha gente puede venir tú volviendo a Calafón, ¿sabes? O sea, hay gente que ni se entera, o sea, que ni se entera porque efectivamente tú tienes una estructura que de base de personas se puede traer, ¿no? Y dentro de eso, pues, tú decides y haces efectivamente si quiero conocer esto, si no quiero conocer esto, si no quiero. Y en ese proceso de entender qué cosas eran los celos, o lo que yo identificaba como celos, a mí me llenaba mucho el concepto de inseguridad, o lo respondía en mis inseguridades y en las necesidades que en ese momento estaba de repente teniendo en una relación de dos o tres o cuatro personas. En este momento para mí es esto, de repente yo puedo sentir en determinados momentos, en determinados espacios con las personas con las cuales estoy teniendo una relación afectiva, afectiva y tal, en donde se ponen en cuenta también esto, las inseguridades de cada uno y las necesidades, ¿no? Entonces es también bien reconocer, ¿no? Y no ser, o sea, orejas sordas, ¿no? Cuando otra persona está necesitando en este momento, pues, más atención, compañía, pues también de repente cambiar las conformaciones de lo que era la relación abierta, por decirlo, y después, bueno, se transforma de nuevo. Pero son todas cosas que forman parte de esa negociación que estamos continuamente haciendo con las palabras, con el cuerpo, con el proceso. Yo me atrevo como a dudar un poco de si estos los celos son tan universales y son independientes de la educación. Es un poco difícil, o sea, tampoco puedo asegurar que no lo sea, pero yo creo que son fundamentalmente sociales y aprendidos y culturales. No sé si lo puedo asegurar, ¿no? Pero... Sí, bueno, la jalousía y la posesión, bueno, el querer tener algo, ¿no? Es una vertiente del capitalismo muy fuerte, ¿no? De que tiene que ser nuestro. Vamos recibiendo y luego paralelamente una cultura cis-heteropatriarcal y jerarquizada desde la monogamia y el amor romántico. Entonces es como el pack en el que tú naces y realmente lo vas descubriendo o lo vas deconstruyendo. Y el tema del pacto o consenso con las otras personas, pues claro, es un trabajo. A mí lo del poliamor no me acaba de molar a veces porque lo veo como jerarquizado y quizás unas alternativas de anarquía relacional o no distinguir, ¿no? Estas son mis parejas, a estas no les voy a dar amor, a estas no sé. En todo caso, los celos son horribles. Bueno, porque son duros, ¿no? Es duro gestionarlos. Son duros gestionarlos. Bueno, pero también se aprende a manejarlos de otra forma. No siempre son duros gestionarlos. Sí, con 18 años igual son más duros que con 30, o sea, digamos que vas aprendiendo, ¿no? Cuando le sacas el plato de macarrones, y allí está el primer trabajo, ¿no? El comparte tu plato de macarrones. Y estos son celos y envidios. Yo creo que los primeros celos de... Mi mamá. No me acuerdo, pero es el compartir mamá, ¿no? Cuando hermano. Llega un hermano, digo, hostia, compartir la teta, ¿no? Eso que hay dos, ¿eh? Son así un poco innatos, porque es cuando tú sientes que estás perdiendo cosas. Y siempre estamos sintiendo que perdemos. No estamos negociando, ¿no? A mí me parece muy interesante lo de meter las necesidades de la otra persona, porque sí que es cierto que en un momento determinado yo puedo involucrarme a muerte en una persona porque creo que me lo está pidiendo, por ejemplo, en una relación, cuando a lo mejor no me lo ha pedido, pero yo al final creo esa dependencia de necesidad. Y sí, ahí yo a lo mejor he podido tener una gestión de los celos en otra relación, o sea, en esta misma relación, y en esta circunstancia concreta, no ser capaz o resultarme muy doloroso gestionar unos celos que a lo mejor simplemente es, me voy este fin de semana con mi madre. Sí, sí, sí. Puede ser. Y este es el día de mi aniversario. Yo creo que los celos están escritos en nuestro ADN. Sí. Están profundamente, están en un lugar muy primitivo de nuestro ADN. Una condena. Y si nosotros no luchamos contra ese primitivismo que son los celos, salen a la luz, ¿no? Claro, te estás refiriendo más a nivel biológico, ¿no? Tal vez. Sí. Incluso los animales son celosos. Yo he tenido perros y gatos, que cogías un gato, lo tenías, y el otro gato venía y te miraba como diciendo, ¿por qué lo tienes en suéltalo? Sí. Los perros también. ¿Cómo es la interpretación humana? Puede ser. Es que el castellano es estar en celo. Los perros están en celo. Que no sé si tendrá que ver la palabra con eso, pero estar en celo es cuando tienen ganas de follar, así, ¿no? Y, pues, claro. Sí, digamos, cuando una perra está en celo, es cuando, o sea, tienes que tener cuidado si tienes una perra y está en celo, porque el perro que casi siempre quiere empollar, ¿no? Pues como no la estés cuidando, pues tienes ahí cachorros, ¿no? Claro, pero eso es lo que dice ella, la palabra la hemos determinado los seres humanos. Pues, igual, incluso ya no sé dónde viene esa, la preferencia etimológica de estar una perra claro, en celo, tampoco, ¿no? Pero seguramente, puede ser, sí, porque seguramente de algún sitio pues, relacionado, ¿no? Una red parecida, ¿no? Y si conseguimos hacer una sociedad que no tenga celos incluidos en ese ADN, sería una sociedad muy evolucionada. Porque ha dejado un legado que tenía primitivo desde los animalitos, ¿no? Y ha conseguido erradicarlo completamente. Yo no creo que sea de animales, ¿no? Los celos. ¿Son para redistribuir las riquezas? O sea, en plan, yo tengo esta casa, no quiero que se la quede la comunidad de mierda esta, quiero que la tengan mis hijos, pero como no sé lo que hace mi mujer cuando yo no estoy, voy a encerrarla para que asegurarme de que estos son mis hijos, ¿no? Sí, es una posesión. Seguramente, o a nivel de supervivencia, ¿no? Claro, hoy en día, pues eso, hay cierto control de natalidad, pero antiguamente, ¿no? En nuestros orígenes, yo creo que también era una manera de preservar, yo no sé, ¿no? Las familias. Esto que ha descrito ella es el surgir de la sociedad patriarcal y capitalista, porque antes de que hubiera la transmisión de bienes de padre en hijo, los padres eran el tiets. Cuando no, en las sociedades primitivas, el padre era el hermano de la mujer que pariba. Claro. No era porque no se sabía quién era el padre, porque como que no había monogamia y las parejas se emparejaban así, como un poco random, el padre era el hermano de la que paría, no era... Yeah. Claro, el hecho que no tenemos que pensar que nuestra sociedad heteropatriarcal, capitalista, pero sobre todo heteropatriarcal, sea así en todos los contextos y en todos los tiempos, en algunas sociedades que crían los niños juntos, en plan, da un poco igual todas estas cosas. Y estoy bastante segura, me lo voy a buscar un poco, pero estoy bastante segura que los celos en otras culturas, si hay, si,